estamos todos los negros que venimos a rogar que nos concedan permiso para cantar y bailar. Ay, ay, mamaine, ay, mamaine, todos los negros tomamos un café. Ay, mamaine, ay, mamaine, todos los negros tomamos un café. Pero Belén, Belén, Belén, ¿a dónde anda tu metía? Que en todo Jesús María yo te buscas y no te encontrás. Ay, chicos, si yo estaba en casa de madrina, que ayer me mandó a buscar, que en el sol de la esquina, que ella vive en el manga. Ay, ay, mamaine, ay, mamaine, todos los negros tomamos café. Ay, mamaine, ay, mamaine, todos los negros tomamos café.